Hace algunos años ya que en algunas reuciones científicas se apostaba por la existencia de algún tipo de vida en Marte. Ahora, un subdirector de tecnología de la NASA, Jim Adams, que lleva más de 25 misiones a sus espaldas, está convencido de que el planeta rojo debe ser el próximo destino de una misión tripulada. Mantiene la esperanza de que otro lugar fuera de la Tierra en el sistema solar albergue alguna forma de tesoro biológico. Él dice: la capacidad de explorar está escrita en nuestros genes y el destino del ser humano es ir más allá. Este ingeniero estuvo 5 años como director adjunto de ciencias planetarias de la agencia, participó en más de 25 misiones espaciales y cree que lo mejor aún está por llegar. Y enviar seres humanos a Marte es uno de los principales objetivos. Lo considera el paso natural después de pisar la Luna. Pero sus ambiciones no se detienen en el planeta rojo. Bueno, el propósito último de estos viajes es contestar algunas de las preguntas fundamentales sobre el origen y destino de nuestro planeta y, cómo no, despejar la duda de si realmente estamos solos. ¿Hasta dónde podemos llegar los humanos? Bueno, en la actualidad tenemos 6 personas que viven en el espacio, ¿no?, en la estación espacial, que están muy cerca, ni siquiera cerca de la Luna, ¿no?, están muy cerca de nuestro planeta. Marte tendría que ser ese siguiente paso, el paso natural, según la propia NASA, en un futuro no muy lejano. Y una vez allí, quieren convertir a Marte en el punto de partida para llegar aún más lejos, quizás a las lunas de Saturno o a otros planetas más lejanos. El Curiosity es un paso enorme en la exploración porque permite aprender muchas cosas, ¿no? Aterrizó en un lugar en el que se pueden ver todas esas capas de rocas que reflejan la historia del planeta, con evidencia de que ha habido agua en el pasado, y con arcilla, que es el lugar adecuado donde buscar vida si hay o ha habido. También analiza si existe metano en la atmósfera, algo que todavía no está probado, pero que puede tener un origen biológico. Claro, el primer intento dio negativo, ¿no? El primer metano que encontró probablemente fue el que hayamos llevado nosotros mismos desde la Tierra, ¿no? Y los siguientes análisis no dieron ninguna prueba de que exista, pero hay que tener en cuenta que este gas va y viene con las estaciones, así que hay cierta esperanza. Sobre la posibilidad de hallar vida en Marte, bueno, hay muchos convencidos de que en estos momentos hay vida en Marte que produce ese metano, pero también están los que creen en otro origen, ¿no? Algunas de las futuras misiones de la NASA van a ser impresionantes en este aspecto. Planean hasta enviar un submarino a la Luna Europa o aterrizar en un asteroide. Son misiones que veremos pronto, ¿no? Hay una, la OSIRIS-REx, que para el 2016 va a llegar a un asteroide, aterrizar en la superficie, tomar un trozo y traerlo a la Tierra. Ya lo hizo la sonda japonesa Hayabusa, pero la NASA quiere recoger muestras mucho más grandes. Todavía no hay una misión definida a Europa, pero es uno de los sueños que hay, porque si hay algún lugar en donde puede haber vida fuera de la Tierra, existe en este sistema solar, es en esa luna de Júpiter. ¿Por qué? Porque Europa es un mundo de hielo, con una caparazón de un grosor de varios kilómetros. Dentro hay 2 o 3 veces más agua que en la Tierra, y sabemos que es líquida porque se le puede medir su movimiento. Además está situada en un cinturón de radiación, que esa radiación es tan intensa que si uno se queda 48 horas en la superficie, se muere. Pero rompe el hielo y separa el hidrógeno del oxígeno. Con los años, el oxígeno baja a través del hielo, así que no solo hay agua, sino que está oxigenada y además más templada. Así que se parece mucho a las condiciones bajo el hielo del Ártico, en donde hoy sabemos que hay vida. ¿Y en dónde más buscar? Bueno, en la Tierra, incluso en algunos lugares del desierto, como en las minas más profundas de Sudáfrica, o en ríos con un altísimo grado de acidez, como el río Tinto, uno encuentra vida. Lo fundamental es que haya agua. Así que no hay que sorprenderse si se encuentra vida en algún lugar bajo las sombras de Mercurio, o en la superficie de Venus, o incluso en la luna de Saturno Titán. ¿Qué tipo de vida? Probablemente microscópica. Tal vez muy similar a la de la Tierra. La razón es que han encontrado aminoácidos en la cola de los cometas, y eso, si uno sigue con la teoría de la panspermia, podría llevar a ser los ladrillos que fundamentan la vida en la Tierra y que llegaron desde el espacio. Hay mucho por explorar, muchísimo por aprender, y estas décadas que se vienen parecen brillantes. Y veníamos hablando de Europa. Europa se ha descubierto que además de tener un océano, ese océano es salado. Decíamos, tal vez el mundo en donde es más probable encontrar vida fuera de la Tierra. Para algunos es Marte, para la mayoría de los exobiólogos, Europa es actualmente el principal candidato. Tal vez Encélado le sigue. Y todo esto gracias a ese supuesto océano de agua subterráneo que se encuentra bajo la corteza de hielo de esta luna de Júpiter, pero hay un problema, y es que la existencia de este océano no pudo ser confirmada en forma directa, así que de ahí parte lo de supuesto. Después de la cancelación de la misión Geo a Júpiter y Europa, y a la espera de que llegue Juice, o que podamos enviar una sonda como la Europa Clipper. Si queremos investigar Europa, hay que conformarse con las observaciones desde observatorios terrestres. Recientemente algunos astrónomos usaron el espectrógrafo OSIRIS del telescopio Keck 2 de Hawái para descubrir que, en efecto, Europa parece tener un océano subterráneo. ¿Y cómo lo hicieron? Usando la enorme capacidad de recolectar luz de los Keck, obtuvieron un espectro muy detallado de la superficie de Europa que revela la presencia de sulfato de magnesio. La existencia de sales en el exterior de la Luna sugiere que la corteza de hielo ha estado en contacto directo con el océano global, aunque el mecanismo de formación es un poco complicado, ¿no? Pero ya la sonda Galileo estudió Europa en los años 90 con un espectrógrafo muy poco preciso, porque Galileo fue una sonda diseñada a finales de los 70, ¿no? Y no obtuvo resultados muy concluyentes. Galileo descubrió que existían varias sustancias mezcladas con el hielo superficial, pero fue incapaz de determinar su naturaleza. Bueno, en realidad no hace falta una sonda espacial dotada de un avanzado espectrógrafo para ver que la corteza de Europa no es de hielo puro, ¿no? Basta con ver una foto y darnos cuenta de que en uno de sus hemisferios Europa tiene una abundante sustancia rojiza. Recordemos que Europa presenta siempre la misma cara hacia Júpiter, ¿no? Como la Luna con la Tierra. sustancia que parecen ser compuestos de azufre procedentes de los volcanes de la vecina Luna Io. El quid de la cuestión durante todos estos años ha sido cómo separar la marca espectral de los compuestos del azufre de Io de las sales procedentes de este hipotético océano en Europa. Curiosamente, uno de esos compuestos es el ácido sulfúrico creado al reaccionar el azufre de Io con el hielo de la corteza. Si se lograba demostrar que los compuestos eran de origen externo, la hipótesis del océano global hubiera sufrido un gran revés, pero gracias a Osiris, que tiene una resolución 40 veces superior que el espectrógrafo de la Galileo, pudieron ser capaces de detectar el sulfato de magnesio, aunque únicamente en el hemisferio bombardeado por el azufre de Io, ¿no? En este punto conviene aclarar que en realidad lo que han detectado es una línea de absorción en 2.07 micras que parece estar provocada por el sulfato de magnesio después de un arduo trabajo de comparación con espectros de muchas otras sustancias. La conclusión es que esta sal no procede directamente del océano, sino que se trata de un compuesto creado por la interacción entre el azufre que procede de Io con un material rico en cloruro de magnesio que debe ser muy abundante en el hielo de Europa, mineral que solo puede venir del océano subterráneo. De paso, este mineral daría cuenta de las firmas espectrales anómalas del otro hemisferio, con lo que se podría confirmar su presencia en toda la Luna, aunque este punto todavía no pudo ser confirmado, teniendo en cuenta además que Europa está rodeada de una tenue atmósfera de sodio y potasio. Todo indica que las sales más abundantes en el océano y en la corteza de la Luna serían cloruro de sodio y cloruro de potasio, como en los océanos terrestres. O lo que es lo mismo, si vamos a Europa y decidimos probar el agua de su océano, saltándonos todos los pasos de los protocolos de protección biológica, su sabor sería salado. ¿Cuánto? No lo sabemos, ya que la firma espectral de ambos cloruros es muy débil para ser detectada desde la Tierra y calcular la cantidad de sales disueltas. En cualquier caso, y aunque no dejan de ser evidencias indirectas, son las mejores pruebas que tenemos hasta la fecha de que efectivamente Europa posee un océano global de 100 kilómetros de profundidad, lo que convertiría a esta pequeña luna en el mundo más habitable del sistema solar, más allá de la Tierra. Pero para estar seguros, debemos ir allá. Estamos esperando el presupuesto para que se puedan construir las primeras misiones de exploración. Otro tema musical. Del guitarrista Gobi, Sky High. Thank you. Y veníamos hablando de sondas para explorar las lunas de Júpiter. Rusia lleva desarrollando desde 2008 el proyecto Laplace para mandar una sonda a Júpiter y a su luna Europa. Este proyecto nació a raíz del programa Europa Júpiter System Mission, creado por la NASA y la Agencia Espacial Europea para explorar en detalle el sistema de Júpiter. Desgraciadamente, la NASA se retiró pronto del proyecto al ser cancelada ese orbitador a la Luna Europa, y la Agencia Espacial Europea siguió en solitario con su parte de la misión, que consistía en el orbitador de Ganímedes. Recientemente, la misión a Ganímedes de la Agencia Espacial Europea se ha metamorfoseado, y con el cambio de objetivo de Europa a Ganímedes, Rusia también ha decidido replantearse la misión Laplace. Puede que Ganímedes no sea tan interesante desde el punto de vista científico como Europa, pero es mucho más seguro si tenemos en cuenta los requisitos técnicos de la misión. Y es que, aunque no se suele comentar mucho, los niveles de radiación de Europa son muy elevados. Tanto que es imposible garantizar la supervivencia de una sonda más allá de unos meses. La sonda JEO a Europa, a pesar de contar con un blindaje considerable, solo podría haber sobrevivido 6 meses en órbita. De hecho, la misión JUICE va a triplicar la dosis de radiación recibida durante toda su misión por culpa de los 2 únicos sobrevuelos de Europa que llevará a cabo. Y eso que va a contar con 50 kilogramos de blindaje adicional con respecto a la sonda original. En el caso del proyecto Laplace, hay un problema incluso mayor, y es que la industria rusa no va a ser capaz de fabricar microprocesadores resistentes a las dosis de radiación de Europa hasta 2020, demasiado justo para la ventana de lanzamiento de 2020 a 2023. Por lo tanto, el cambio de objetivo a Ganímedes resulta esencial si Roscosmos quiere sacar adelante el proyecto sin necesidad de importar electrónica extranjera. La misión Laplace a Ganímedes se plantea como una misión complementaria a Juice, formada por dos sondas independientes, un orbitador y una sonda de aterrizaje. Ambas serían lanzadas mediante dos cohetes Proton-M en la ventana del lanzamiento de 2020 a 2023, y después de realizar varias asistencias gravitatorias con la Tierra y con Venus, llegarían a Júpiter en el 2030. Las dos naves tendrían una masa al lanzamiento de 4 toneladas, que se reducirían a 950 kilogramos en el caso del orbitador, tras la inserción en órbita de Júpiter y de Ganímedes. Por su parte, la sonda de aterrizaje alcanzaría los 800 kilogramos en la superficie. Después de inspeccionar la superficie de Ganímedes desde la órbita, esta nave aterrizaría con una velocidad de 3 metros por segundo, convirtiéndose así en la primera sonda en posarse sobre alguna luna del sistema de Júpiter. Los dos vehículos incorporarían 50 kilogramos de instrumentos científicos y su diseño estaría basado en las sondas lunares, como las Luna Globo, las Luna Resource. El orbitador podría emplear paneles solares o generadores de radioisótopos para producir electricidad. No hace falta decir que se trata de una misión que al día de hoy es demasiado ambiciosa y cara para los recursos de Roscosmos, así que sus posibilidades de hacerse realidad sin colaboración internacional son bastante pequeñas. No obstante, si las futuras sondas lunares rusas y el programa ExoMars con la ESA salen adelante con éxito, no sería tan descabellado imaginar una sonda rusa en Ganímedes. Y de ser así, se trataría de las primeras sondas rusas que viajan más allá de la órbita de Marte. En todo caso, creo que el principal enemigo de este tipo de misiones es dejar a un lado a Europa, ¿no? Realmente vale la pena viajar tan lejos, nada más y nada menos, que hasta el sistema de Júpiter para pasar de largo de uno de los mundos más interesante de este sistema solar. Tal vez esté bien como un primer paso, pero el objetivo realmente no sé si lo vale. Y el 28 de enero de este año, un equipo de científicos comandado por una geóloga belga divisó un punto negro sobre el hielo. Se encontraba en la plataforma Nansen, a 140 kilómetros al sur de la base Princesa Isabel en la Antártida, una zona que llevan años recorriendo en busca de pequeños fragmentos de meteorito, pero lo que tenían ante sus ojos era algo distinto. Un objeto negro, grande, que desafiaba todo lo que habían encontrado hasta entonces. Realmente no pensaban encontrar un meteorito como este. No solo por su peso, sino porque normalmente no se encuentran meteoritos de ese tamaño en la Antártida. Es el mayor meteorito encontrado en los últimos 25 años. Una roca que pesa 18 kilos, una condrita carbonácea, que es el tipo más común de meteorito, como el que cayó en los Urales hace unas semanas. Cada año se encuentra en el mundo unos 100 meteoritos de entre 100 gramos y un kilo, pero encontrar uno de este tamaño es algo realmente excepcional. Este equipo de 8 miembros formados por científicos belgas y japoneses descubrieron 425 meteoritos en la campaña 2012-2013 con un peso total de 45 kilogramos. Si tenemos en cuenta que hace 2 años recuperaron apenas 10 kilogramos, se puede decir que este programa está siendo un éxito. Durante el rastreo recorren cada día entre 15 y 30 kilómetros

en Facebook, buscar el usuario Desde el Sur, y en Twitter, @ desde guión bajo el guión bajo sur. Además, cada semana estamos en radios online como la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana también almacenamos nuestro programa en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Me despido de ustedes para reencontrarnos la semana que viene con un tema de la fantástica Whitney Houston, Run to You. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Come home and turn the key. There's nobody there.